least or no class. Buenas noches, bienvenidos al programa número 333. Mr. Willy Araya. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí está. Hacemos este programa como ya hace 6, 7 años, octava temporada. A mi lado, como dije recién, Mr. Willy Araya. El otro lado mío, mi otro lado, Mr. Gonzalo Sutil. Muy buenas noches, ¿cómo andan, muchachos? Ahí está. Y bueno, mi nombre es Claudio Brancati con una sola T. Bueno, ¿qué tal, chicos? Bien, bien, acá andamos. Un par de problemitas técnicos, pero vamos solucionando, vamos arrancando la noche. Vamos arrancando de a poco. ¿Qué cuenta, Willy? Nada. Plata seguramente no. ¿No cuenta plata? No, seguramente no. ¿Ni poca ni mucha? Ni poca ni mucha. Bueno, No sé qué les causa gracia realmente. Quiero que te ni poca ni mucha. Bueno, bueno, bueno. Bueno, a ver, ¿qué tenemos, Gonzalo? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos hoy? Mucho metal, novedades. ¿Vos qué trajiste? Traje novedades, traje algún tema de, en el recuerdo, si querés. Me pegó el viejazo. Sí, puede decirse, qué sé yo. ¿Y Willy? ¿Qué traje? Lo de siempre. ¿Qué sería? Metal. Bueno, es un programa de metal básicamente, que es lo que traemos los tres. Pero bueno. Willy, está. ¿Tenés alguna noticia, algo? No, hoy no traje noticias. Hoy no traje. Ah, bueno. Me quedo más tranquilo, no trabajaste. Hoy no traje. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿qué trajiste vos? Arranquemos lo que trajiste vos. Bueno. Rarezas, en parte este que paso primero es novedad. Es el tercer adelanto del último disco que sacó la banda de groove metal instrumental, que mezcla mucho el espíritu hindú con el metal, la banda Bloodywood. El tema en cuestión llama... ¿Cómo es mezclar el espíritu hindú? Lo vas a escuchar ahora con toda el folk hindú, todos esos instrumentos raros, bueno, que utilizan, mezclado con metal. Suena una falopeada tremenda, así como lo estoy diciendo. Suena verdaderamente una falopeada tremenda. Veremos el resultado. Pero final. En el momento que lo escuchás, decís, ah, está linda esta falopeada. Así que bueno, vamos a arrancar con esta noche. ¿La banda? Vamos a falopearnos. Bloodywood. El tema Tatka. Vamos con eso. We'll be right back. is on the stove, it's lit, we chopping bits. You know it's only second nature, we making the flavor hit. As we sit on the streets of the five star in a rickshaw, a nice car. Everybody wrapped in the flavor, hitting all your best taste buds like a laser. I know that you're into that, do yourself a favor, cause our food was made to win, hearts like a wager. Vicious and delicious, you don't wanna miss this. And if you take a bite, then you're licking all the dishes. Yeah, you're licking all the... Kitchen and we're hitting like a pot. Everybody welcome, you can come and pick a spot. Cause the guests of the house get the best that we got. Nana always said, if you wanna make it big, you better be fully fed. So I did, then I went and got bigger. Thanks to the cooking of a mother and a mother figure. Got me thinking about all of the people that be pulling the trigger. Cause they don't even know if they be eating for dinner. And I'm like, yeah, it's like I got to care. And the food's so good, man, I got to share. ¿Qué te parece, Willy? Cositas de Sepultura había por ahí. Sepultura, había. Soulfly. Soulfly, mucho, claro. Mucho cabalera. Mucho cabalera. Mucho sí, cabalera sí, en sí. Las raíces de esta música. ¿Cabalera, sí. Dijo usted? Sí. Pará que Brancati me va a ahorcar con el cable. Pará. ¿Cómo es? Déjelo ahí. Después lo arreglamos. Déjelo ahí. Bueno, sigamos con esto. Bueno, antes que nada, nos presentamos nosotros. Nos faltó presentar a alguien hoy. Sí, claro. Preséntese, por favor. Preséntese, por favor. Hola, ¿cómo están? Soy Loren. La operadora de turno. Exactamente. Bueno, lo que sigue es una rareza, una cosa que es muy rara y que el cantante Till Lindemann, alemán, por ahí lo conocen, de la banda Rammstein, más de una vez lo presentó para que sea parte de los discos de Rammstein y siempre se lo cancelaron. Siempre le dijeron, no, esto no va. Y ahora que venía con su proyecto en solista, por así decirse, con su banda Lindemann, logró sacar este cover que él tanto quería hacer hace mucho tiempo. En cuestión, el tema es Entre dos tierras. Lo de Gallego, eso, ¿cómo era? Héroes del Silencio. De Héroes del Silencio, exacto. Con ese toque medio de industrialoide que le gusta a él y toda esa música que él hace. Perdón, ¿lo hace en castellano? ¿Lo hace en alemán? En castellano. Por esa misma cuestión es que se lo cancelaron cada vez que lo quiso grabar. Porque primero que nada, no tenía un buen español él. No sigue teniendo un buen español, pero se arregla mejor que antes. ¿Es otra falopeada? ¿Trajo? Más o menos, bueno. Más o menos, sí. Así que bueno, después de muchos años intentando lo pudo sacar. Vamos a escuchar a Lindemann y su cover del tema Entre dos tierras. El metal lo distingue de clase. Por supuesto. Pero a nosotros clase nos sobra. Ponele. No class. No solamente. No. Y algo más. Ahora en No Class. El sabor de lo extraño. This is called No Class. El sabor de lo extremo. Una pastillita de metal para... Vamos a escuchar un poco de música extrema, Que en estos dos... ¿Cuántos programas hicimos ya? ¿Dos? ¿Tres? Tres. No hemos hecho, no hemos pasado. Es el música tercero de la vuelta, del regreso. Vamos a escuchar la banda Skeletal Remains, ¿sí? Skeletal Remains es una banda formada en la ciudad de Los Ángeles. Y vamos a escuchar un tema de su quinto álbum de estudio, que se llama Fragment of the Ageless. Vamos a escuchar Skeletal Remains, vamos. no class. Bueno, bueno, así pasó Skeletal Remains con el tema Rentals Appetite. Ahora vamos a escuchar una banda de aquellas, una banda vieja. Vamos a escuchar de su último disco, estamos hablando de Sadus. ¿Sí? En el 2023 editaron su último disco hasta la fecha, que se llama The Shadow Inside. Es el sexto álbum de la banda de thrash metal Sadus. Thrash metal pescado con death, un poquito si querés. Y es el primero en 17 años. Hacía 17 años que estos monos no grababan un disco. Fue lanzado el 17 de noviembre del 2023. Vamos a escuchar Ride the Knife. Sadus. We'll be right back. ¿Te sentís cansado, sin energía, todo te sale mal y no sabes qué hacer? Te recomendamos las sesiones de Mesa Cuántica Energética. Limpia, activa y equilibra todo tu ser. Seguinos en Instagram, estamos como nave.arturiana. También podés enviar un WhatsApp para más información al 11 36 43 4026. Hola, buenas noches a todos. Soy Beto Vázquez de Beto Vázquez Infinity y quiero mandarle un gran saludo a todos los oyentes y a la gente que hace No Class. Aguante el heavy metal. Hola, soy Javier Barroso, cantante de Magnus, y les mando un saludo a la gente de No Class y a toda la gente que lo escucha. Gracias por el aguante. Nos vemos. Estás escuchando No Class. This is for No Class. Bueno, así pasó el bloque extremo del día de la fecha, con Skeletal Remains y con Sadus. Dos buenísimas bandas. Bueno, no sé ahora con qué seguimos. Skeletal Remains es, vino acá y... Y nadie se enteró. Yo me enteré después que vino. Y nadie se enteró. Dos o tres días después que vinieron me enteré. Ah, bueno. ¿Qué fue me eso? Me ha salpicado el agua. ¿El agua mineral viene en lata? Ha sido bendecido. Willy ha sido bendecido. Es un agua mineral negra, ¿vio? Bien, bien black metal. Bien, bien extremo. Bien, bien extremo. El sabor de lo extremo. Ahí te lo tenés. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Me sorprendió lo de Sadus, que todavía es aquella vieja banda Sadus. Aquella vieja banda que los Sepultura llevaban en sus remeras. ¿Qué lo parió? Excelente disco. Es un disco excelente. Pensé que no existía más. ¿Salió otra banda que se llama Sadus? No, ¿puede ser? No. ¿O no? Es la misma. Y no. Lo he dicho en la presentación del tema. Después de 17 años grabaron un disco. Mierda. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, no sé con qué seguimos. Bueno, yo voy hablando un poco de la milanesa. Porque no, después de tanto metal, me está haciendo mal. Me estoy empezando a derretir. ¿Se está putazando usted así de a poquito? Me viene prohibiendo ese tipo de expresiones. Por eso, no quiero que se aputase. Esas expresiones libres. No quiero que se aputase. Usted se tiene que ayornar. Se más floriza, sutil, ¿se dio usted cuenta? Se tiene usted? Que deconstruir. Sí, sí, se está juntando mucho con el viejo errante, creo. ¿Qué será de la vida de ese muchacho? ¿Quién sabe? Vamos a hacerlo venir un día. Tiene ganas de venir. Tiene ganas de venir a joder y molestarnos. Mejor que vengas, viejo, mejor que vengas. ¿Qué habrá sido la vida? Bueno, en fin, Simon McBride. ¿Lo tiene a Simon McBride? Bueno. No tengo la más remota. Mira, hoy no voy a decir más palabras porque no, hay una señorita muy bien, operando. Muy bien. Entonces, muy bien. No está tengo la señorita operadora ahí. Exactamente. Que... No tengo la más remota idea quién es ese muñecardo. Menos mal que no dijo la más reputa idea. No, lo dice usted. Hoy, perdón. No. Bueno, Simon McBride es el muchacho que pasó a integrar la fila de Deep Purple reemplazando a Steve Morse. Ya tenía una carrera consigo, una carrera detrás como músico sesionista y que ha participado en las bandas de Donaire, en la banda de Ian Gillan, cuando se presentan y salen, como diría Sutil y como dice Willy. A currar. A currar por ahí. Exactamente. Bueno, lo cierto es que este muchacho toca bien y bueno. Y ahora se dio por lanzar su disco solista, sacan un disco solista que sale, tiene fecha de salida el 14 de marzo. Y va a salir por Ear Music. Ear Music es el sello que tiene contratado Deep Purple, así que no me extraña nada que salga por ahí. El disco se va a llamar Recordings 2020 a 2025. ¡Hola, o sea, pendorcho! Eso es Recordings, grabaciones del 2020 al 2025, ¿sí? Ajá, son cosas que grabó desde el año 2020 hasta el año 2025. Exactamente, fue compilando, pero en su mayoría son todos covers, no adelanta mucho. Es más, no adelanta nada. Lo único que adelanta es el tema que vamos a escuchar. Porque ni siquiera sé quién toca con él. Yo ay, sé... Sutil me cagó, porque yo le iba a preguntar, no, ¿quién carajo no, toca? No, lo busqué por todos lados y no está, no figura ninguna data. Figura él que canta y él obviamente toca su guitarra, sí, sí. Nada más. Es lo voz único que sabe. Y guitarra. Y que son una serie de covers y hay muchos temas de él, muchos temas propios. Bueno, unos covers. Lo que vamos a escuchar y lo que dejó como adelanto es su versión... De el tema de Duran Duran, Ordinary World. Ah, bueno. Pero Yo les sugiero que antes de lanzar esa exclamación o algo, alguna parecida a la que acaba de lanzar Willy, primero que lo escuche y sobre todo que preste atención, porque él lo rockeriza un poco, y sobre todo atención al solo de guitarra que está sobre el final del tema. Bueno, vamos, Simon McBride. Simon McBride. As I try to make my way to Seguimos en la noche de Aspen. Aspen no sé cuánto FM. ¿Qué pasó, Brancati? Se quedó dormido. Y sí, Brancati, ¿qué pasó? Sutil. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sutil. ¿Qué pasó, Brancati? Quiero laburar. Chao, me voy al bar. No he podido tomar un trago de mi hermosa cerveza negra. Ahora voy a tomarlo. Lo que pasa es que usted es muy violento. No, no soy violento. He quedado. Y yo arranqué el programa diciendo que traíamos mucho metal. Usted sigue los pasos de este muchacho. Usted es violento también. Sigo los pasos de uno que habló de criptomonedas. No siga esos pasos. No. Va a terminar con la cola en mal estado. Mire qué fino que estoy. No. Estoy muy fino hoy. Escúcheme una cosa. Escucho. Además de violento, usted sigue los pasos de este muchacho y además le tengo que decir, usted vino falopeado, pasó dos temas falopeado. Cosas que pasan. Bueno, yo le voy a hacer... He pasado música en peor estado. hemos pasado música en peor estado en el programa. Bueno, le voy a hacer una pregunta a Brancati y me lo contesta, pero con una absoluta y total honestidad. Sí, cómo no. Intelectual. ¿Cómo usted no? Puso este tema solamente porque es un adelanto del disco guitarrista de Deep Purple. Porque si no, este tema no lo puede poner nunca. Dígame, contésteme, ¿por sí o por no? Como decían en un debate presidencial. ¿Por sí o por no? Por sí o por no. ¿Respuesta cerrada? Sí. Sí. Ok, listo. Yo pensé que seguía. ¡Obvio! ¡Obvio! O sea, que si el tipo. Yo pensé que lo puso para levantarse una minita, algo así. No. Que si el tipo hace la ventanita. La ventanita de la calle. Y también lo pone. Déjese hinchar la pelota. Me hace acordar a alguien que estuvo en este programa que ponía un guitarrista cumbia. ¿Se acuerda? De Cristian Graciano, ¿se acuerda? Que una vez nos metió un solo de un guitarrista. No vino Cristian. ¿Se acuerda que nos metió un solo del guitarrista, no sé de qué banda pedorra de cumbia? ¿Se acuerda? De Ráfaga, sí. No me acuerdo. De Ráfaga, prefiero... anda dando vueltas por todos lados, ese solo de guitarra que. Prefiero olvidar, señor. Prefiero olvidar. No, si continúe con lo suyo. Me han pasado cosas en este programa. En 6 años. Muchas cosas raras. 7 años, este es el séptimo año. Continúe con lo suyo. Espero que ahora no me ponga un cover de Erasure hecho por Napalm Death porque me caigo de culo. Dele. No. Sería incapaz de hacer algo así. Dele. Dele. Bueno, vamos a irnos al año 95. En el año 95, una gran banda de Doom Metal o Gothic Metal. Doom. Es una banda que. ¿Cómo es? Que agrupa o se lleva bien con ambos géneros, con ambas etiquetas, la del Doom y la del Gothic. Es más Doom, para mí es más Doom. Doom. Tremendamente Doom, estoy hablando de Paradise Lost. Venía de Paradise Lost, venía de una. Seguidilla, ¿no es cierto? Una sagrada trilogía hay con Gothic en el medio Jace of God. Yo más que sagrada le diría pagana. En el tercero la trilogía se completa con Draconian Times, que salió en el 95. ¡Qué discazo! Los tres que nombró. Ahí está. Son tres, esa es la trilogía. Bueno, en el medio entre Icon y Gothic hay otro que también es muy bueno, pero que la gente no lo tiene mucho, que Jace of God. Jace of God, claro, sí señor. Es un discazo también. Bueno, el tema que nos va a llevar ahora está en un maxi que salió como desprendimiento de Draconian Times del año 95. ¿Sí? ¿Qué problema tiene Paradise Lost con los bateristas? No, el problema que tienen, que tenemos todos los que no tocamos la batería con los bateristas. Porque desde que Paradise Lost, mirá lo que me vino a la mente, desde que Paradise Lost existe, ellos siempre son los mismos y cambian al baterista. Cada tanto rajan al baterista, se ponen otro. Cada tanto. Yo toqué en una banda argentina, obvio, soy argentino, que también cambiábamos los bateristas. Éramos siempre tres, pero el baterista era distinto, sí. ¿Hay algo particular? ¿Usted qué dice, Sutil? ¿Hay algo particular con baterista? Desde su óptica particular y fumona, dígame. Entre que no hay fumona? Tantos. Porque vino falopeado a pasar música hoy. Entre que no hay tantos y cada uno de los que hay tocan en 3-4 bandas. Oh, eso es una demencia, amigo. Eso es una demencia. No, es. Falta baterista, suelten un poco las guitarras, agarren baterías. Que lo parió. ¿Y cómo figuran si agarran la batería? Están ahí atrás, transpiran como loco, patean como loco y nadie los ve. Los pibes quieren figurar, hacérselo. Oh, hoy mover en día, sus pelitos. Hoy en día está muy de moda y lo vi en varias bandas, los solos de batería, darle un tiempo, unos 10 minutos a la batería para que boludee, haga todo el quilombo y se demuestre el batero. ¿Otra vez está de moda eso? Es otra vez está de moda. Es insoportable, pero bueno. Sí, a mí también bola bastante, te digo. Sea de quien sea. No, he visto muy pocos solos, hablemos de bandas de afuera. Sí. He visto muy pocos solos de batería que realmente valieron la pena. O sea que decís, wow, lo que toca este tipo. Qué sé yo, por darte un ejemplo, Tommy Aldridge. Hay muy pocos solos de baterías, te agrego, no solamente eso, sino que te quedan grabados con decir, wow, cómo tocaba este muchacho. Yo me acuerdo cuando vino la primera vez de Pagey Plant, con Aerosmith en Vélez. Plant, con Aerosmith en Vélez, sí. El batero. Es el mismo batero que trajo Pagey Plant. En tremendo, me encantó. Falleció ese muchacho, muy joven falleció. ¿Sí? No recuerdo su nombre. Sí, falleció muy joven. Tenía la particularidad que tenía un redoblante... Yo hago el gesto. Sí, como, mirá, está en la cama, está el un Twitch. Redoblante así de alto y así de profundo, digamos, era redoblante. Falleció, sí. Yo he visto algunos solos de batería que, para bueno, recuerdo, Tommy Aldridge, Mickey D, Carl Palmer. Fue el mejor solo de batería que vi. Y en Rock in Rio, en el año 1985, vi a Yes con Alan White, un solo. Carl Palmer hizo un solo larguísimo, pero fue increíble. Y Alan White en un minuto y medio demostró todo lo que se puede hacer con una batería. Bueno, vos pensá que un tipo como Carl Palmer, que es una leyenda viva, lo trajeron a tocar acá en un Cosquín Rock hace unos años atrás y lo pusieron a las 4 de la tarde para 4 borrachos. Cosquín Rock es un capítulo aparte, si después tenemos tiempo le podemos dedicar. Voy a ganar el odio de una oyente nueva con lo que voy a decir, pero a mí me tocó ir al recital de Sons of Apollo y fumarme todo el solo de Mike Pornoy. Mike Pornoy es... Bueno, no, porque tenemos un oyente nuevo, no lo voy a bardear a Mike. ¡Es un excelente batero, señor! Y después así, solo de batería que no me lo saco de la cabeza. Último recital de Apocalíptica en Argentina. Bro, usted es un fan, claro. No, el solo no fue del baterista de Apocalíptica. La voz acompañante de la banda para las giras, metiéndose en la batería a hacer un solo. ¡Apa! Dijeron, a ver, este que toca, le dijeron, a ver, tócate algo. Tócate, a ver, y siéntate acá. Estaba, arrancó el solo del batero y fue, el cantante lo agarró, lo corrió y se sentó él en la batería, mientras el otro... paseando por ahí, saludando a la gente. Claro, anda, tómate una birra, vos. Sí, anda. Y después, bueno, volvió y hicieron el cambio nuevo. Una particularidad, no sé si es una palabra particularidad. Los bateros, vos podés ver videos de Tommy Aldridge en toda la cantidad de bandas que ha tocado, o de Mickey D mismo. El solo es siempre el mismo. Generalmente sí. Es siempre el mismo. Ellos ya lo tienen armado. Claro. Eso no le quita. Bueno, no lo he visto hacer un solo, lo he visto tocar con Whitesnake en Rock in Rio. Pero no ha hecho un solo Cozy Powell. He escuchado solos de Cozy Powell y es increíble también. Pero un solo de batería tiene que ser corto, porque si no, en bola. Sí. Si no, es un instrumento fundamental, pero en bola. Todos los instrumentos son fundamentales. Si no, voy a hablar más. Voy a tomar un trago de este líquido negro que no sé qué es. Ese black metal alemán. ¿Qué lo parió? Black. Bueno, ¿cómo llegamos acá? Usted estaba hablando de Paradise. De Paradise. ¿Cómo llegamos acá desde Paradise? Y cortita y al pie, así, tic, tic. ¿Así? Toco y devuelva, devuelva. ¿Por qué grabaron esos discos horribles Paradise haciendo versión de Cars, era? Ellos hacen. Vanelli, ¿no? Hacen una onda, no, ellos no. Ellos los que hacen eso, creo ¿quién fue que es hizo este. Eso? Ay. La Dino Casares, se me fue el nombre. Oh, Fear Factory, tiene razón, se me cruzaron los. Ellos graban tres discos, una seguilla de tres discos, que la verdad que son uno más feo que el otro, pero lejos el más feo es Host. Hay gente, sin embargo, que lo banca ese disco, no sé por qué. Porque hay gente que quiere hacer la rara, ¿vio? Sí, la rara. Hay gente que se quiere hacer la rara. No, sutil, no. Tengo un playlist con más de 300 covers y vengo esquivando ese cover que acaban de nombrar, a más no poder ponerlo perfecto. Ahí. Perfecto. Che, acabo de ver que Sutil también tiene una lata negra y me encantó. La próxima me voy a traer una. Está tomando un fernecito. Me encantó. Bueno, basta de delirar. Siga. Paradise Lost, decía, saca el tercer disco de la sagrada trilogía esa de que hablamos, Blasfema trilogía, como dijo Willy. Pagana. Que sería Pagana, de verdad. Que sería Draconian Times, año 95. De ese disco salió un maxi con el tema Forever Failure. Forever Failure es un tema que está en Draconian y tiene lo agregado de voces de Charles Manson. ¿Eh? ¿Ah? Exactamente. El que mató a Sharon, a Sharon Tate. Se escuchan unas voces al principio, ¿sí? Que son tremendas lo que dices, la declaración de Charles Manson en el tribunal. Ah, está grabado. Y después en el, claro, y es una pista. Y después en el medio lo mismo, sale de vuelta. En ese tema, Forever Failure. El maxi se llama así, Forever Failure. Y tiene, ¿Qué quiere decir Failure? Es eterno fracaso. Ah, ok. Es el eterno fracaso. Ok. El tema que vamos a escuchar es un tema que está ahí, en ese maxi, que se llama Another Desire, para ellos. No Class. Novedades. This is for No Class. Bueno. Estaba cantando No Class, perdón. Un poquito más de novedades. ¿Algo que explotar? Sí. Una pastillita, digo. Ya lo dejo. No, que estamos teniendo algún inconveniente con el Twitch, pero ya se está solucionando. Para, ¿pastillita de qué? No, legal. Ah, nada de eso que toma usted. No, yo lo tomo. Que lo hace ver elefantes de colores. Yo tomo en Alapril por la presión, amigo. Déjese joder. Elefantes de colores ni. Ojalá, ¿sabe qué lindo sería? Ver un elefante violeta, no sé por qué violeta. Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Ahora qué viene? No sé. ¿Usted también lo vio? ¿A quién? ¿Al elefante violeta? No, pero... ¿Usted también lo vio? No estoy solo, entonces. A ver, no, pásenme la rutina porque no sé qué viene. Sí. Novedades. Novedades. Ah, qué sutil, el momento de sutil. Sí. Bueno, la banda finlandesa Korpiklaani... Me encanta. Bueno, no sé si me encanta, me gusta, lo soporto, sí. Tenés que verlo en vivo. Bueno, la próxima vez que venga... Tenés que verlo en vivo. El show en vivo es totalmente diferente a lo que es el disco. Bien. Lástima que no le dan... La última vez que vino no le dieron la publicidad necesaria y llenaron la mitad del teatro de Flores. Ah, pa. O sea... Y cuando no hay publicidad no va a funcionar. ¿Quién se entera? Yo... Hablábamos antes, Skeletal Remains. No, sí, me enteré tres días después, boludo. Mirá, y la eterna nuestra que nos quisimos matar. Oh, Triptychon. Triptychon. La banda de Tom Warrior. Exacto. Tom G. Warrior. Ex Celtic Frost, para quien no sepa. Y Hellhammer. Haciendo temas de Celtic Frost, Hellhammer. Y nosotros nos quisimos matar. No nos enteramos. Somos dos boludos, marca caño. Perdón, es sutil que nos metimos así. No pasa nada. No pasa nada. ¿Qué pasa en un show de Korpiklaani? ¿Por qué es diferente al disco? Cuénteme usted. ¿Qué pasa? ¿Qué sabe? Porque... Yo nunca lo vi, o sea, a mí que a yo ver, no sé, cuénteme. Escuchar el acordeón y todos esos instrumentos raros que ponen en un disco te da una sensación así alegre. Pero verlos en vivo, tocar y saltar con esos instrumentos te dan unas ganas de saltar, meterte al pogo, descaviarte la vida. Mire una cosa, yo le dije que a mí me gusta esa banda, no me desagrada. Sí, sí. Muchos se me está cayendo el culo, decir, este cerrado le gusta. Y también me gusta una banda que se llama Alstorm. También me parece una buena banda. Hay una con H y una sin H. Es Alstorm, la otra es Alstorm. No, yo hablo de la de los piratas. Ahí me cagaste, no sé. Sin H. Alstorm. Bueno, la de folk pirata. Exactamente, es divertido, es entretenido. Pirata. Es entretenido y después volveré a escuchar, no sé. Nile, Behemoth y todas esas hermosas cosas. Con Alstorm te soporto un par de temas, no sé si todo un disco. No son show. Soportables todo. No. No, obvio. O sea, pero obvio. Los más así quemados que tiene, por así decirse. Sí, los más escuchados. Son respetables. Está lindo, es lindo. Sí, sí. Agradable. Vamos. Bueno, hablábamos de los finlandeses, Korpiklaani. El año pasado lanzaron su último álbum llamado Rankarumpu. De este álbum sacan ahora un nuevo video llamado Calmisto. Vaya, no sabe qué carajo quiere decir Calmisto. Son finlandeses, así que puede ser cualquier cosa. Esto dijeron la gente de Korpiklaani para que entiendas un poco de qué va el tema. Ahí vamos. Una noche soñé que estaba viendo un video musical de Korpiklaani. John estaba cantando allí. O sea, ellos mismos se sueñan. Qué bueno, es muy bueno eso. John estaba cantando allí en un bosque talando. Escuché la música, la letra y supe que la canción se llamaba Calmisto. Entonces me di cuenta de que no tenemos una canción como esta. Me desperté y decidí cantar las melodías en mi teléfono y escribí la letra. Y se había fumado un nevado de 22 centímetros de largo, claro. Por la mañana fui a la casa de John y le conté mi sueño. Se entusiasmó intensamente y comenzamos a crear una canción basada en la grabación nocturna. No pasó mucho tiempo hasta que la estructura básica de Calmisto estuvo lista. Es curioso cómo funciona el subconsciente incluso en tus sueños. La lección de la historia es que deberíamos dormir más. Claro, para ser más creativo. Es muy bueno. Esa es la reflexión que tengo todas las mañanas para ir a laburar. No, pero ellos quieren ser más creativos, no quieren ir a laburar. No, pero el de que hay que seguir durmiendo. La creatividad también durmiendo. Es un laburo. Sí, también. El ocio creativo. La creatividad también es un laburo. Y bueno, si de acuerdo decir tantas pelotudeces, escuchamos el tema. Bueno, ¿cómo vamos es el tema que se llama Calisto? Con Korpiklaani y su tema Calmisto. Un paiman cruenta, oro This is for no class, son. This is called No Class, esto se llama No Class. Qué lindo tema pasó, Sutil. ¿Viste? Es una, lindo, es verdad. Una linda cancioncita así, diferente a lo que escuchamos siempre. Sí, señor. ¿Por qué no lo tuteo? A usted lo tengo que tutear. Qué lindo tema pasaste, Sutil. ¿Viste, Willy? Está tremendo el tema. A él no lo tuteo. A él lo tratamos con otro respeto usted, diferente. Claro. Sutil. ¿Tranca a ti? No. No te quiere. No me quiere. Bueno, ¿cómo seguimos, Gonza? Bueno, entre las novedades tenemos que la banda argentina Orcas está desde el año pasado, que sacó su disco El Diablo, haciendo una gira en base a ella. Exacto. Y recientemente, hace unos poquitos días, sacó un video del tema que da nombre al disco. Sí, señor. El Diablo. Los quiero mucho a Walter. Lo quiero mucho a al topo. Mi amigo El Topo. Claro, sí. Lo quiero mucho a todos. Sinceramente no me gusta el disco. Como fanático de Orcas no me gusta el disco. Pero este tema me gustó. Es respetable. Muy bien. Este tema me gusta. El tema en cuestión es el que le da nombre al disco. Es El Diablo. Así que vamos a ver de qué se trata. A ver. Vamos a escuchar a Orcas y su tema El Diablo. El Diablo. Bueno, así pasó Orcas con el tema El Diablo. De su último disco. De su último álbum. Llamado El Diablo. Que es un video que sacó hace dos días, Gonza. Tres días. Tres días, si no me equivoco, cuatro días. Muy bien. El video. El disco salió el año pasado. El año pasado, exactamente. This is called No Class, dice mi creador Lemmy, el creador del rock and roll. Bueno, ¿cómo seguimos? No tengo la más remota idea. No dije una sola mala palabra, ¿se dio cuenta? Sí, lo veo muy correcto. Sí, estás muy... Es por Lore, claro, yo no voy a... Hay una señorita, no voy a decir barbaridades, ¿vio? Tan correcto que me asusta. Bueno, asústese. ¡Ah! No sé, me está entrando una fritura, Lore, sí, por acá vincular. Sí, tenemos todos una... Ahí está, perfecto. Faltaba el olorcito a milanesa con el aunque ruido. Aunque no nos escuchamos. No, ahora se fue el sonido. Ahí estamos volviendo. Estamos teniendo problemas técnicos, pero... Houston, estamos en problema. Washington, pero todo es solucionable. Más problema tiene el drogadicto ese que usa peluca. Dele, siga. Pero no le importa un carajo, se va a Estados Unidos. Ya las va a pagar. Siga. Bueno, redes. Redes sociales, no, qué quilombo. ¿Por dónde nos puede porque tenemos seguir, más, boludo. Explorar la gente, sí. Ahora tenemos. Espere que busco una. Dele, a ustedes hablen. Instagram era No Class. Radio. No Class Radio. El YouTube. Me quedé sin conexión, ¿qué pasó? No Class Radio. Radio. Si el Facebook es No Class Radio. No Class Radio. Si nos quieren buscar en Mixcloud para escuchar los viejos programas. Los viejos programas. No Class Metal Radio. No Class Metal Radio. ¿Y los nuevos programas de ahora, sabes dónde los escuchan? ¿A dónde? Porque Mixcloud se puso la gorra y quiere el billetito. ¿Cómo quiere el billete? También se puso. No. Como el nazi ese de X. El nazi de X te baja seguidores porque quiere que le hagas premium la cuenta. Pero tómatela, facho inmundo. Bueno, los nuevos programas los escuchas a través de archive.org buscando No Class Metal Radio. Y también tenemos una red que era el creador de Twitter. Que se llama Blue Sky. Ustedes se meten en Blue Sky y ponen No Class porque. Nos hemos quedado sin conexión en este momento. Y no es joda, ¿eh? No estoy jodiendo. Nos hemos quedado sin conexión. Dice, sin conexión disponible. Bueno. Así que no me puedo fijar bien la dirección. Pero usted se mete en Blue Sky y busca, pone en el buscador de Blue Sky, No Class, y le va a salir nuestro Blue Sky. ¿Qué sé yo? Así se llama. ¿Sabés qué más tenemos como red nueva? A ver, cuente. Tenemos un canal... En WhatsApp. Tenemos el canal de WhatsApp. El canal de WhatsApp de difusión. Van a novedades en la parte de canales y buscan No Class Metal Radio y ahí aparecemos nosotros. Efemérides, fechas. La boludez que hacemos siempre, claro. Las novedades. Y cuando subamos el programa también se comparte el programa. Exactamente, compartimos el link para escuchar para que puedan reescuchar el programa. Exacto, y después pueden también encontrarnos en OnlyFans No Class Nude. O sea, en bolas. Y estamos los tres ahí subiendo videos divertidos. ¿Cómo consigue mi foto? No, usted hace videos. No. Yo lo vi en tanga. ¡No! ¿Fotos de patas? No. qué fetichista el amigo. Bueno, no sé. Me perdí ya. Me parece que se droga. ¿Quién? Sutil. No, ¿cómo va a decir eso? No diga nada, boludo, te estoy diciendo a vos. Está tomando un ferneche. Y yo estoy tomando una. Sí, yo estoy tomando una negrita linda. Che, ¿por qué no tenemos conexión? Internet no está disponible. No nos quiere, pero no importa. Bueno, al mal tiempo vuela acá. Buena cara. ¿Se enteraron lo de Black Sabbath con. Sí, es más viejo que. No. Lo de Ozzy. En particular lo de Ozzy. Sí, señor, es viejo. No es viejo. Sí, que va a cantar pedacito de canciones. Y ahora, lo dijeron, lo tiraron ahora que agotaron todos los tickets. Pero, ¿quién puede pensar, viendo el estado de Ozzy, que puede bancarse un show de una hora y media a Ozzy? Nadie. Un idiota lo puede pensar. Llamá a uno por uno a todos los que agotaron las entradas. Mirá, yo lo veo a Ozzy con esta nueva gira y me hace acordar cuando Rata Blanca hizo la gira con Saul Blanch. Tocaron en el Malvinas. Yo fui a ese show. Yo también estuve y vos lo viste como Saul Blanch no podía cantar, no llegaba a leer la letra de los temas en los papeles en el piso. Fue horrible ese show. Pero bueno, para alguien pendejo como yo era la primera vez y última vez que iba a ver a Rata Blanca con Saul Blanch. Yo tuve la oportunidad de haber compartido un escenario con el señor Saul Blanch Y lo digo, no lo digo irónicamente, ¿eh? Dije, señor Saul Goodman, no lo dije, lo de señor lo digo con todas las letras, no lo dije irónicamente. Una vez al finado Tórtola se le ocurrió hacer esas cosas que se le ocurría, hacer un homenaje a Rata Blanca en aquel viejo boliche que estaba, boliche no, en un lugar grande, que estaba en Liniers, el hangar. Exacto. Entonces invitó un montón de bandas y yo tocaba en una banda en Borax en ese momento. Y nos invitaron a tocar en ese tributo a Rata, ¿no? Hacíamos dos temas nuestros y después hacíamos tres o cuatro temas. Nosotros hicimos tres temas de Rata, del primer disco, obviamente. Los cuales me costó mucho aprender porque me aburría soberanamente la forma de composición. Estoy acostumbrado a tocar otra onda. Bueno, no importa. Todo esto es pastira, ¿vio? Es pastira. No, pero en serio. Entonces, vino... Carlitos Tórtola lo trajo a un ensayo, pues nos dijo que los temas de Rata los iba a cantar Saúl. Y lo trajo a un ensayo. Bueno, ensayábamos con Saúl, qué sé yo. Llegó un día de show, esto que voy a contar es posta, ¿eh? Esto es posta. Y el señor, cuando llegamos, me dice, hoy rompemos todo, con un vaso de whisky en la mano. Lo cual no me escandalizó, ni mucho menos. ¿Qué me va a escandalizar que una persona tome whisky? Bueno, llegó el momento del show. A mí me escandalizaría si no me sirve uno a mí. Ah, obvio. Ahí me escandalizaría. Cuando llegó el momento del show, yo no les puedo explicar lo que cantó ese señor, Por eso digo señor. No les puedo explicar lo que cantó ese señor. Fue impresionante, boludo. Y de paso invitamos a nuestro vecino y amigo de infancia del barrio, Huguito Bistolfi. Y yo siempre lo jodí a Huguito porque tocamos callejero. Y le hice hacer un solo de teclado. Le dije, hacé un solo de teclado. Y creo que fue el solo de teclado más largo que hizo en su vida. Pues yo le decía, seguí. El señor Solán ya había tomado un whisky, yo había tomado un poco de birra, un poquito. Dos botellas, tres. Un poquito dejaste en la botella. Un poquito. Dejaste en la botella un poquito. Y fue muy divertido, pero impresionante la energía del tipo arriba del escenario. Son músicos de muchos años y tienen pisada de escenario y olvídate, amigo. Olvídate. Pueden tener noches buenas, pueden tener noches malas. Pero bueno, esa fue una... Todos podemos tener noches buenas y noches malas. Obvio. Pero fue una noche... Esa noche particularmente fue increíble. Bueno, pero... Pero la nuestra fue desastrosa. Claro, pero... No, esperá. Pero convengamos una cosa. ¿En qué año fue lo que vos decís? No me acuerdo. No, mucho. Lo de él, lo que es lo que... Lo que vos decís, que yo fui a ese show, debe haber pasado como 10 años. No, más. Esto debe haber sido en el 2005. Y bueno, nosotros estamos hablando, si no años, me equivoco, 2014, del 2013. Sí. Bueno, yo como viejardo. ¿Cómo que decís vos? ¿Cómo que le decís vos a los viejos, Claudio? Viejardo, veterano. No, vos usas una palabra. Bueno, no importa. Era muy pendejo yo, debo reconocerlo. Y en un carnaval en el Club San Lorenzo lo vi actuar con Plus. Él era el cantante de Plus, una banda de rock and roll. Y el tipo subió al escenario, empezó a los gritos y parecía Robert Plant, boludo. Pero estamos hablando de hace mucho, 40 más años tiempo, atrás. Claro. Aparte, ¿usted era joven? No, nunca fui joven. Yo soy eterno. Usted es como Borges, no hay una foto joven. Yo soy como Gilgamesh, el inmortal. Una foto joven suya no hay. No, sí. De chico era vecino de Mirta. Sí que hay, boludo. No, es hija de puta. ¿Quién es Enoch? Googleenlo. Enoch. ¿Era vecino tuyo? El padre de Matusalén era Enoch. Qué lo parió. Y usted lo conocía, jugaba la bolita con él, Brancati. ¿Qué haces, el pendejo? ¿Cómo estiramos? ¿Para dónde vamos ahora? No sé, qué sé yo. No sé, ¿qué sigue? No sé, a ver, mire esto. Ahí tiene la rutina. Vamos entonces. ¿Para qué le imprimí, carajo? Vamos entonces. Ya vi para dónde sigue. Esperá. Los voy a llevar a un viaje en el tiempo. Este año, 2025, mira, tengo pensado de no decir 2025, Kill 'Em All cumple... Uy, un montón de años. Sí. Es del 82, ¿no? Es del 83. ¿83? Ok. Cumple 42 años. 42 años. Kill 'Em All, el primer disco de Metallica. Creo que Kill 'Em All, la efeméride, creo que está para junio o julio. No, no. Ahí me... Creo yo, ¿eh? El muchacho que sube las efemérides en Twitter, en Blue Sky, no, eso pues no se acuerda. Lo busqué ayer, creo que es junio o julio. No se acuerda el muchacho, no se acuerda. La edición de Kill Em All. Pero si no vamos a un... Kill Em All es el, para los que no lo saben, porque hay muchos creen que el primer disco de Metallica es el álbum negro. No, no, claro, lamento, señor. Mucho informarles. Hay cuatro. Lamento mucho informarles que no es así. El primer disco de Metallica se llamó Kill Em All, como dije recién. El segundo, Radio Lightning, Master of Puppets, Masters, and Justice for Justice All. For All. Exactamente. Y un EP en el medio que fue Garage Day. Antes, mucho antes de eso. En realidad, un año antes de la edición de Kill Em All. Sí, sí. Un jovencísimo Lars Ulrich. Sí. Conoce al que sería el. Jovencísimo. El que no, conocería al que iba a sacar una serie de discos que conocidos como los Metal Massacre. ¿Qué fue? ¿Yo esa Azula fue? Exactamente. Ahí vamos. Los Metal Massacre fue una colección de discos, varios discos. Sí, sí, señor. Que grababan bandas en ese momento ignotas, noveles, que recién salían, del Under, si querés. Overkill, por ejemplo. ¿Qué? Angel Witch. Sí. Varias, Armored Saint grabó. Armored Saint, sí, señor. City Tungol, que dentro de poco viene. Esa es una muy buena banda. Dentro de poco viene City Tungol. Bueno, el asunto es que el muchacho este lo conoce a Lars Ulrich y le dice: mira, Lars, estoy por sacar un compilado así de bandas, qué sé yo. ¿Te interesa el proyecto? Sí, pero no tengo banda. Y bueno, armate una banda, dice. Dale, boludo. Y él dijo: ¡fucking great, man! Entonces el tipo lo que hace. Conoce, ya conocía a también, como dijiste vos, el jovencísimo Jane Hetfield. Jane Hetfield dice: vamos a hacer una banda, pero no tenemos banda, ¿qué vamos a hacer? Sí, porque este no va a sacar un disco, vamos a grabar un tema, vamos a hacer famoso. Dale, boludo, busquemos a alguien que toque el bajo. Mirá, es un delirio de dos personas, en realidad de una, que contagió a Hetfield. Sí, sí. Y se convirtió en una bola de nieve hasta lo que conocemos hoy en día. Hasta, ¿no?, ser multimillonario, sí. Exactamente. Claro. El primero de esos compilados salió en el año 82, o sea, un año antes de Kill Em All. De Kill Em All, claro. ¿Sí? Y compiló, mira, acá tengo una banda, se llama Malice. ¿Se acuerdan? Malice, Malice, sí, señor. Exactamente. Bueno, el primer compilado, el Metal Massacre 1, tiene un tema de Metallica que en ese momento se llamó Hit the Lights. Hit the Lights. ¿Sí? Más tarde y antes... De Kill Em All. Kill Em All se llamaba Metal Up Your Ass. Hay un disco pirata que se llama Metal Up Your Ass, que la portada es un inodoro con una espada que sale, onda que te con sentás un puñal ahí. Así, claro. Y te... Esa era la portada del disco y era el corte que ellos tenían. Cuando fueron a la compañía y lo de la compañía dijeron: no podemos sacar esto. Exacto. No podemos sacar este tema tampoco, qué sé yo, no va. Entonces lo cambiaron a Hit the Lights. Hit the volvieron Lights. A poner a Hit the Lights. El tema que abre Kill Em All es Hit the Lights. Es el tema que abre Kill Em All. Sí, señor. El tema, mirá, acá tengo las bandas del Metal Massacre 1. Steeler. Beach, Malice, Rat. Oh, fuck off. Avatar, City Tungol, Demon Flight, Pandemonium, Malice otra vez y el tema de Metallica, Hit the Lights. Bueno, le voy a meter una, ahí le voy a meter una cuña en lo que está contando. Una pastillita. ¿Cómo dice usted? Prefiero una cuña, no sé. Bueno, por una qué. Cuña. No sé por qué. Bueno. La formación. Métala. La metí. Me fui al carajo, ¿eh? Usted es un boludo. Señor. La formación de Metallica incluía. Y a usted le cuesta arrancar, ¿eh? Usted es un ciclomotor, una patada arranca. Y si usted se quedó dormido. Arranca sin llave. Sutil, despierta. Despierta. Wake up, Gonza. Yo estoy despierto. Me parece perfecto. La formación de Metallica incluía al señor Dave Mustaine en guitarras, ¿no es cierto? En esta versión que escucharemos. Curiosamente, no. No, al jamaiquino. Figuran los créditos, pero no es quien toca. Ah, muy bien. Es curioso esto. Muy curioso. Muy bien. Y te voy a decir. Dele. Curiosidades varias. Entre ellas, dele. Metallica con doble T. Ah, vamos. Así okay. Fue. Vamos. Fue la única vez que Metallica fue escrito con doble T. Vamos. ¿Sí? Nada que ver con Brancati, que es con una sola. Uy, me cago el chiste. ¿Qué tiene que ver? Me cago justo el chiste. Los dos me pueden explicar qué carajo tiene que ver. Vengo bárbaro. Sí. Bueno, Jane Heffield en voces. En voces, sí, y guitar. El que figura acreditado en la otra guitarra es, en la guitarra, mejor dicho, es Dave Mustaine. Dave Mustaine, pero no toca, ¿sí?, Dave Mustaine. Rob McCartney. El bajo. Claro. Tampoco toca Rob McCartney. Tampoco toca. No. Ahora te voy a decir quiénes tocan. Esto es una fucking farsa. Lars Ulrich, obviamente. Toca, claro. Y el muchacho este que era, es morocho, un afroamericano. Lo pueden ver en YouTube, en el video de los 30 años de Metallica. Hay temas sueltos. Sí, que... Él toca ahí, sí, sí, sí. Sí, inclusive hay fotos de hoy en día que de Heffield saludándolo. Si buscan las efemérides de No Class van a encontrar. Hay... Lo van a encontrar. Lloyd Grant. Lloyd Grant, exactamente. Y en realidad... Primo hermano de Eddie Grant, que cantaba Living from the front. Ay, qué negro, qué trucho. Negro chorro. Trucho. Un negro chorro. Bueno, te digo que Lloyd Grant grabó todas las guitarras, ¿sí? Heffield toca el bajo. Ah, vamos. ¿Sí? Y después fueron acreditados en el disco Rob McCartney y Dave Mustaine. Que no tocaron. Que no tocaron. No participaron de la grabación. Que no tocaron. Ahí está. Es el único momento donde aparece este muchacho morocho. ¿Cómo es que te dije? Lloyd Grant, sí, y Rob McCartney. Porque después, para Kill 'Em All, para el primer disco, un año más tarde, ellos ya tienen a que venía Hammett, de Exodus, a Kirk Hammett. Y a Mustaine ya lo habían echado. Ya habían pegado un boludo de culo. Estaba el glorioso Cliff Burton. Y estaba el gloriosísimo Cliff Burton. Bueno, entonces vamos a escuchar el tema que abre Kill 'Em All, pero en la versión de el disco del Metal Massacre del año 80. Es una versión muy diferente y con otros tipos que tocan la guitarra. Que ya te dije los instrumentos, que ya te dije quiénes eran. ¿Y, ¿no?, sabe qué, señor? Usted sabe, ustedes dos saben que Metallica es una banda totalmente amada por una generación que no es la nuestra. Y alguna generación nuestra detesta Metallica. ¿Es amada o es detestada? No, no, escuche lo que estoy diciendo. Yo tomo y usted le pega. A ver, dele. De vuelta, una vez más. Es amada por una generación que no es la nuestra y detestada por gente de nuestra generación. Pero para mí Kill 'Em All es un disco impresionante. Impresionante, y me encanta y me va a encantar siempre. Yo tengo un sentimiento encontrado. Para mí me gusta hasta determinada época. Y hasta Justice for All, señor. Pero claro, no, dele. Yo no tengo nada en contra ni a favor con ese disco, pero bueno. ¿Con qué disco? Con Kill 'Em All. ¿Con Kill 'Em All? Sí. Pero bueno, saben un poco mi posición sobre Mierdálica. No. Ve la cuestión generacional. Ahí tenemos la cuestión generacional que usted está diciendo. ¡Fuck claro. off! ¡Sutil! ¡Fuck off! Bueno, vamos con Metallica, Hit the Lights. We'll be right back. Minister of True Heavy Metal. This is Sven Dana from Wizard Germany, and you're listening to No Class Radio. Hola amigos, yo soy Wata, cantante de Mata Necia. Quiero mandar un saludo grande a todo el staff y la audiencia de No Class. This is for No Class. Grande Guata, señor. Y Dana, ¿de dónde es Dana? Sven Dana. Sven Dana. Sven Dana tiene una banda que se llama Wizard. Es una banda alemana. Estuvo acá de gira cuando vino en el bar. En Ángeles Demonios, sí, estuvo, sí, con Jungle. Con David Jungle. Que ese día agarré y me saqué foto con tres músicos: David Jungle, Sven Dana y Willy Araya. Y lo peor que es verdad, qué bárbaro. Bueno, así pasó Metal, iba a decir Merdálica, ¿no? Es diferente la versión. O sea, el prototipo. No, es diferente. Después sería. Son diferentes los solo de guitarra, pero después es lo mismo. Es thrash metal. Aguante el thrash metal. Después vamos a tener un poquito de thrash metal, ¿sí? ¿Sí? ¿Después? Sí. No, no muy después. No sé ni qué hora es. ¿Quiere arrimar algo? ¿Quiere arrimar algo al fogón? Espere, vamos a escuchar dos temas de lindos, ¿eh? Ah, sí, no nos falta tanto. Son 22:34. Bueno, estamos en vivo y acá no hay libreto, no hay nada, ¿eh? Acá hablamos. ¿Tenés el mensaje de Sacha? No tiene un carajo. Sí, tengo. puso ahí en Twitch. Primero que lo tiro así como resumido porque estamos con problemas técnicos, dificultades técnicas con las redes. En el estudio, en la calle no hay luz y en el estudio no hay internet. Así es la cosa. Vamos a decir la verdad porque es así. No estamos inventando. Este programa está siendo grabado porque en realidad hoy es domingo, 3:30 de la tarde. Usted que se quedó en el tiempo, como siempre. No sabemos lo que dijo. Son las 22:35 del viernes. Hoy es martes. Usted me rompe la magia, usted me rompe soberanamente las pelotas. Dele. Estamos aquí a la luz de las velas. Una vela, dos velas, ¿se acuerda de ese video? Tres velas. Bueno, había dado las gracias ahí porque puse un poco de Till Lindemann, el cantante de Rammstein, el que es muy fanático de Rammstein. I don't like it, baby. Y mandó saludos para los tres acá en el piso. Gracias, señor Sacha. Sacha. Igualmente. Tírele un consejo birrero, mínimo, algo para que tenga en cuenta. 1190 Isenbeck. Ahí está. No voy a decir en dónde porque ya lo sabe él y la lata, ¿eh? Y no le voy a hacer propaganda a ese lugar de mierda, dele. ¿El que abre de día? Es ese mismo. Sigamos. ¿Vos tenés un saludo? No, tenía un audio, pero bueno. ¿Pero de quién era? Le mandamos un saludo. El Madbacher, por saludo supuesto. Y abrazo grande para dice, el Madbacher. Lo que llegó a escribir acá, dice, saludo para el programa No Class para esta noche. Dice, muchísimas gracias, el Madbacher. Madbacher, como siempre, un abrazo grande, gracias por el aguante, y bueno, gracias también por el aguante a tanta gente. A todos los que nos escuchan y nos soportan, y yo no sé cómo carajo se lo bancan esto, pero bueno, está bien, me encanta. Yo no me lo bancaría ni 20 minutos. No, 20 minutos es una eternidad, boludo. Hoy me preguntaban en el bar, ¿y qué hacen en la radio? Puteamos, escuchamos metal... Hablamos boludeces y escabiamos. Lo mismo que hacemos acá en el bar. Es lo mismo, exactamente lo mismo, exactamente. Yo no tengo idea cómo venimos. Si me permiten, por favor. Voy a intentar hacer algo que no se debería hacer. ¿Puedo? A ver. Haga lo que quiera. Hágalo. Este es un saludo para los amigos de No Class, del querido Brancati, Araya y Sutil. Bienvenidos a una nueva temporada. Acá vamos a estar con el aguante de siempre y siempre adelante. Un gran abrazo, el Madbacher. Vamos con el metal todavía. Salió en una velocidad, me hizo acordar. Deporte, se lo recuerdo. Salió con una velocidad pero extraña. Salió. Muchas gracias a la operadora acá que está, pero. La está sufriendo. Sí, está remando en dulce de leche. Total. Pobre, todas juntas. Bueno, yo no sé cómo miércoles sigue esto. Acá está la rutina. Pero que tengo un tema más. Sí, tiene un tema. Ahora va. ¿Sabe qué va a pasar, Gonzalo? Ahora el señor. No, va a pasar una versión. No. Espere. Va a pasar una versión del año 1986 en el Luna Park, la señora Mercedes Sosa cantando Parcas Sangrientas de B8. Dice, gracias, B8, dice la negra. Y ahí arrancan chan, chan, chan, chan, pero en folclore, ¿no? Dice, le pintó, ¡heavy metal! Yo no le convidé nada. No. Si hace eso, yo no le convidé nada. Tengo acá un mensaje que me llegó a mi celu, ya que estamos medio complicados. Déjese de joder, Escucha. Mensaje para No Class. A ver. Escuche, pues. ¿Para quién? Para No Class, Araya, Brancati y Sutil. Vamos. Y si quieren la pongan a la operadora también. Póngala porque está participando ahí del programa. Ahí está, me gusta. Bueno, dele. Operadora, señorita operadora, por favor, también. A ver, ¿quiero su respuesta. ¿Quién manda el mensaje, dele? Mensaje para No Class. A ver. ¿Es el glam metal un buen género o subgénero musical o una tremenda mariconada? Saludos al equipo de parte de Nicole Guardavidas y la Geminiana. Siguiente pregunta. ¿Puedo contestar? No, que primero las damas. Primero la... Hay cosas más o menos decentes dentro del género. La mayoría fue una careteada y sirve para levantar minitas, creo. Por lo menos en los 80s. Es una buena reflexión. Mr. Sutil, Mr. Araya. It's a shit. Es una mierda, dele. Para mí es una maricona. No me haga decir malas palabras. Bueno, es una mariconada, pero me sirve para abrir o cerrar el bar. Para que se vaya todo el mundo. Los echa los más borrachos. Más o menos, sí. Claro. La bueno, típica de echar los borrachos. Bueno, tengo un tema más. Esto es una rareza. ¿Tengo más? Sí, es una rareza. Sí. Y acá, espere que busco. Que acá. Qué lástima, no nos ven, para que vean que no estamos guionados. Porque no sé qué dicen. Hay que estamos guionados. Que todo esto lo escribimos nosotros. Sí, la rutina, sí, porque yo estoy mirando qué viene. Y sí. Pocas semanas después del 10º aniversario de la muerte de Diamond Darrell. Diamondback, o ¿sí? como se diga. A mí no me gusta decirle así. Diamondback. Diamond Darrell. Es Abbott. Es Diamond. Su apellido es Abbott. El verdadero es Abbott. Sale un disco, ¿no es cierto?, que él había grabado en la última parte de la gira de Reinventing the Steel. Reinventing the Steel, un álbum de Panteras, ¿sí? Exactamente. Y no solamente él toca todos los instrumentos, sino que además canta. Ajá. ¿Sí? Es un disco raro, es una rareza. ¿Por qué? Porque el disco solamente se había sacado en una fiesta, una festividad, un día especial que hay en Estados Unidos, que se llama el Record Store Day. Que es, ajá, que es como viene siendo un equivalente que hay acá, como la noche de las disquerías. ¿Sí? Una especie de. Pero nada que ya lo hacemos grosso. Traduzcamos Record Store Day. Store Day, el día de la de venta de discos. De discos, sí, de grabaciones. Claro, una cosa, sí. El disco es del año 2017, había salido como un EP en vinilo de 12 pulgadas y solamente habían salido 4.000 copias. Ajá. ¿Sí? El material en sí son 5 o 6 temas que vienen en la onda de la banda. No sé si conoce una banda sureña con mucha... Que no participa Darrell, pero es esa. Rebel Meets Rebel. Sí. La oí nombrar, pero... ¿Sí? No. Sutil, sí, seguramente. Sí, sí. Ya pasó de vez en cuando en el bar, inclusive. Bueno, la onda de todo el disco, del disco este de Darrell, es en esa onda. ¿Sí? Y ahora vamos a escuchar un tema, el tema que abre esa placa con Diamond Darrell, ¿sí? El tema se llama Twisted. Twisted. Mr. Winfield, lighters up. Well, lately I've been living way too damn fast. This successful life I'm leading is bound to kick my ass. My gold and platinum records just pay my gold card bills. My whiskey drinking Cadillac, a two-story house on the hill. But it's hell, it's hell, and it's twisted, it's twisted. Lord Almighty, have mercy on me, mercy on my soul. I live smokescreen haze. Well, Mr. Bag, let me tell you, son, that is the price you've got to pay. Bueno, Diamond Dar, señor. Dime Bach, que a usted no le gusta. No me gusta ese sobrenombre, pero qué sé yo. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe? ¿Tiene idea? Viene siendo como un monedero. ¿Como un? Monedero. Un monedero, cualquiera. Sí, pues Bach es una bolsita. Una bolsa. Y el dime es como si fuera un centavito, un monedero. Ahí va. Eso es un dime. Qué bueno saber inglés. Tenemos uno que sabe inglés. Por eso inglés, viene sutil. Siendo monedero, viene siendo como un monedero. Hablando de, no sé si tiene otra acepción, pero básicamente es un monedero. Bien, hablando de Pantera, qué lástima que no tenemos Switch. Así se dice, ¿no? Switch. No, Twitch. Twitch. Switch es otra cosa. Se sí, tiene que ayornar. Sí, no, usted no, se tiene no, que Switch no gusta, es el de la luz. ¿Por qué no se viene a ayornar conmigo? Venga, ayornarse conmigo. Ah, pedazo de. Libervirgo, ¿qué le pasa? Escuche. Qué lástima que no. Yo tengo una remera de Pantera puesta hoy. Y en sí, la espalda tengo la tapa censurada del álbum Far Beyond Driven. Exactamente. Si tuviéramos el Twitch, ahí está, la mostraba, pero no lo tenemos Twitch y no me voy a sacar una foto. Un cafecito. Un café. No sabe cómo es la tapa censurada. Sí, sabe. La tengo en la espalda, en mi espalda. Te pones en zunga con la remera. No, el esa, no, pero no sea degenerado. Es Anselmo. En OnlyFans. Es Phil Anselmo con sus nalgas al aire y un trepanador incrustado, ahí saben dónde. En fin, esa fue la etapa censurada. Me interesa saber una cosa que se explaye un poco sutil sobre algo que dijo fuera del aire, creo. ¿Por qué mal llamado rock sureño? Porque quiero sí, saber por qué. Porque sí, señor. No, a Sutil le pregunté. ¿Por qué? A ver. ¿Usted se llama Sutil? Sí. No, señor. Pero usted se llama Araya. Se llama porque, Araya. Porque, no, siete. Porque, que se llama Araya. Porque, o cambió de nombre ahora. Porque mire qué sutil que soy yo. Vaya a defecar, dele. ¿Ves? No le dije a cagar. Empecemos, sutil. Empecemos por las bases. Ese rock yankee, ¿de qué parte de Yanquilandia es? ¿Qué rock yankee? El sureño. El sureño, del sur. No solo el sureño. El rock yankee es todo del sur de Yanquilandia. ¿Sí? No. La gran mayoría. Todo ese rock viejo con el que empezaron en sus principios a llamar rock sureño, ¿eran bandas de rock? ¿En lo que se llamó al principio? ZZ Top, Molly Hackett, Lynyrd Skynyrd. Eran bandas sureñas. ¿Sí? Los Allman Brothers. Los Allman Brothers. Hay un montón de esas bandas que... Estaba bien cuando le decían bandas sureñas. Después le agregaron el rock sureño. Ya sabíamos que hacían rock. Sí, claro. Ya sabíamos que hacían rock. No hacía falta que le agregues la palabra. Seguiré llamando sureños. Es una buena reflexión. Bueno, estoy de acuerdo. Pero me parece que me cagó. Sí, te cagó de arriba de una palmera. Me parece, no diga nada. Te cantó Falta en Vivo con cuatro. No diga nada, sí, porque se agranda. No, no digo nada. Sagranda. No, yo digo lo nada. Conozco, Sagranda. ¿Sagranda mucho? Sí. Encima que no me quiere Sagranda. No, no te quiere nada, no te quiere nada. Bueno, sigamos, sigamos porque nos faltan 10 minutos. Usted, un poquito más. Usted, tíralo. Empezamos un cachito más tarde. Póngase así, violento. Así que vamos a escuchar. A ver el separador. Mandame el separador, Lore, por favor. El de trash. Ayer, hoy y siempre. Trash till death. Bueno, ayer, hoy, siempre. Trash till death. Qué voz que tiene el hijo de puta que hizo separador, ¿eh? Qué voz arrón, papá. Bueno, vamos a escuchar un poquito de trash metal. Que en estos dos primeros programas no he puesto, ¿vio? Hoy viene cargado. En primer término vamos a escuchar. Espere que lo encuentre acá en el papel porque no lo veo, che. acá estamos. Vamos a escuchar la banda de Kerry King, el disco de Kerry King. El disco de Kerry King, el disco del año pasado, el disco del año. Bueno, póngale. Sí, fue un discazo. Editado el 17 de mayo del 2024, como bien dijo usted, el año pasado. El disco se llama From Hell I Rise. El del infierno vengo, ¿no es cierto? Sería más o menos. Más o menos. Ahí va. Será el álbum debut, como bien dije, del guitarrista de Slayer. No ex Slayer, no es ex. Slayer sigue existiendo, por suerte. Kerry King. Sí, armó una banda y lo acompañan en voz Mark Ocegueda, que es el cantante de la banda Death Angel, de lo cual sus tres primeros discos son buenísimos. Después, si no querés escuchar más, no escuches más. Después se tiraron abajo. Sí, totalmente. Y que lo agarró el rayo Tom Arayazador. Sí, está muy Tom Araya en este. Es que el disco este es muy Slayer. ¿Y Kerry King es Slayer? Obvio. ¿Quién más está? El ex Helia y Violence, Kyle Sanders. Y el ex Machine Head, Phil Demel. No me entiendo la letra. Qué pedazo de mierda. Bueno, vamos a escuchar. Es solo él mismo se putea. Ya no putea. Porque me casi lo escribí acá mientras escuchábamos música a los palos. Bueno, del disco From Hell I Rise de Kerry King vamos a escuchar un tema tranca. Ya con el nombre, con una el nombre, baladita, una con baladita. El nombre, una balada grasienta como mujer amante. Con el nombre le dice todo el tema. A ver. Rage, Kerry King. Ignite the fire, then disengage and crossfire. Aguante, qué riquín, aguante Slayer, señor. Gonza, ¿tiene algo usted por ahí? Tengo un mensajito acá, rápido así, dice: buenas noches, acá la barra de Ángeles y Demonios, Aleja y Lucian, escuchando en vivo a No Class y fumándonos a uno de los amigos del Pampa. ¡Ah, oh, la pelota! ahora en un ratito estoy por allá con ustedes, chicos. Bueno, vamos a cerrar la noche, ¿eh? Musicalmente hablando. Llegamos con el Trash Till Dead. Bueno, vamos a escuchar un tema de dos hermanos, ¿sí? Estos muchachos que en un programa de televisión muy pedorro, que se llama... Usted me tortura, me torturaba con ese programa de mierda. Los hermanos Cabalera. No, el programa de televisión. El programa se llama Apuro Harry. El señor que lo conduce, que tiene menos... Daniel Mizrahi. No, Daniel no se llama. ¿Se llama Daniel? No. Diego, ese señor tiene menos metal que el Vaticano, ¿vio? El Vaticano tiene más metal que ese señor. Decía los hermanos Calavera, no, señor, Cabalera. Bueno, la banda en cuestión se llama Cabalera. Sí, yo lo quise decir mal y no me salió. Y no le salió, es imposible. ¿Sabes qué hicieron esto? Max and Igor, dale, Igor. ¿Sabes lo que hicieron? Regrabaron, por ejemplo, Bestial Devastation. No. Sí, Bestial Devastation y Morbid Vision. Se me mezclan Eternal Devastation y Morbid Tale. Bestial Devastation y Morbid Vision. Y después regrabaron Esquizofrenia. Espero que no lo hagan con Benedict Remains. Que lo dejen así. Benedict Remains es fabuloso, es maravilloso. No lo vuelvan a grabar. No hace falta. Es muy buena la producción que grabar. Las regrabaciones son muy buenas. Y en este caso vamos a escuchar... Vamos a hacer un poquito, así rapidito, un poquito de historia. Bestial se editó el 1 de diciembre de 1985 y estaban Max en voz y guitarra, Igor en batería. El bajista Junior, tiene más años que yo, Pablo Junior en bajo, y el señor Jairo Goetz en guitarra, guitarrista. Amigo tuyo. Sí, señor, hablo con él en Instagram. Guitarrista hoy en día de una tremenda banda que se llama The Troop of Doom. Esto que vamos a escuchar. Me suena esa banda. La hemos visto juntos, Gonzalo. Tremenda banda. Sí, me parecía una banda conocida. Tremenda banda. Esto que vamos a escuchar es el Bestial Devastation, pero que fue editado el 14 de julio del año 2023. Es el mismo EP, no le agregaron temas ni nada. Y la formación de este disco es Max, Igor, señor Daniel González en guitarra. Daniel González, mire usted. Y el señor, que debe ser un... Se me hace acordar a Charlie López. Ese es un trucho, enseña inglés y se llama Charlie López. Ponete Charlie Benhon, claro. O algo así. Y hay un señor que toca acá que se llama... que toca el bajo... que se llama Igor Amadeus Cabalera. Vaya a saber quién es, un familiar de ellos. El arte de tapa que recrea lo que fue aquel viejo, pero mucho más moderno, lo hizo el señor Eliran Canter. Y vamos a escuchar un temazo. A mí me encanta, es el viejo Sepultura, me encanta. De Bestial Devastation, Necronomancer. Tremendo, tremendo. No me canso de escuchar. No me canso de escuchar el viejo Sepultura. Tremendo. Tremendo. Ese tupa tupa es glorioso, señor. Tupa tupa tupa tupa glorioso. ¿Sepultura o sepultrucha? ¿Qué sepultrucha? No, eso es sepultura. Sepultrucha. Eso es sepultura. Sepultrucha, la pindonga. Maravilloso, señor. Se fue a la mierda del programa, ¿listo? A la mierda. Vámonos de aquí, que todos nos queremos ir. ¿Usted quiere decir algo antes de terminar? No, dígalo usted. ¿Usted quiere decir algo antes Estamos de terminar? Estamos en el estribo. En el estribo, en la tranquera, colgado. ¿Qué carajo quería decir con eso? Nunca lo supimos. Hay que traerlo un día para que explique. ¿Algún día? Tres cosas. Y después cierre, como usted ya sabe. Yo quiero decir tres cosas. No, hay que hablar sutil también. Sí, que claro. Después que diga sutil, después usted cierra como usted ya sabe. Sí, me voy. Dele. Yo quiero decir tres cosas, nada más. Uno, Conan está muerto. Dos, aguante las papas fritas. Y tres, andate a la concha. Los veo el fin de semana en Ángeles y Demonios Bar, con nueva dirección, nuevo local, calle San Martín, 534. A ver cuando pagan el chivo. Muy bien. Ok, como dice un hijo de puta que. Ok, qué pedazo de hijo de puta. Te espero en el bar, te di un par de birras. Ahí va, yo. Qué sé yo, ahora me olvidé. Me quedé con el tema Necromancer. Qué tremendo tema, boludo. Vámonos a la mierda. Tengan un buen fin de semana, ¿sí era? Sí. Si van a salir, se cuidan. 80 años diciendo lo mismo. Si van a salir, se cuidan. No exagero. Va. Mande fotos a William. Twitter, mande fotos. Willy Araya, ok. Siete mande años hace ahí. Que dice lo mismo, Blanca. ¿Y le llegaron las fotos? Déjese de joder. Muchas fotos. Déjese de joder. Usted quiere fotos. Las colecciones ya. ¿Usted quiere fotos? ¿Sabe de qué quiere fotos? ¿Qué fotos? Déjelo ahí, dele. Vámonos, dale. Vamos a agradecerle a Lore el laburo que se mandó hoy. Hoy luchó contra todo. Sin internet, sin luz en la calle, un delirio, pero bueno. Y contra nosotros también. Y contra nosotros también. Va a estar linda Buenos Aires, decía Larreta, hasta que vino el Macri negro y la hizo mierda más de lo que estaba, dele. Hasta la semana que viene, gracias por tanto. Perdón por tan poco. Ahí va.